Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 181, grabado el martes 16 de septiembre de 2008. En este episodio muy pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, hola. También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Lastimosamente, para este episodio muy pero muy especial, no contamos con la presencia de nuestro amigo y mentor, el Sensei. Digo mentor porque siempre nos mienta la madre. ¿Y quién es ese? Según yo, porque vendía mentas en el estadio. Era el quinto Beatle. El quinto Beatle. Cuando seamos famosos se va a arrepentir, vea. Sí, sí, sí. Era el Yoko Ono del equipo. No, el Coyolono. El Coyolono. El Coyolono del grupo. Así que saludos especiales para nuestro amigo perdido en armas. Fíjate que si alguien comienza a oír los shows allá, tipo del 160 para acá, no lo conocen. Deben decir, y esa figura mítica que mencionan el Sensei, ¿quién será? De ser un viejito gordo, barbudo, que alguna vez les prestaba paquines o algo así. Una barba blanca, así. Sí. Así como el de Kill Bill, ¿verdad? Pueden pensar que Ignacio tampoco, sí, tampoco Anastasio, existió. Anastasio. Anastasio Ignacio, es el nombre completo. Lo odiaban los papás. Así es. Bueno, pero era el niño no deseado. Gracias a, también a nuestro amigo de Anywhere Back. Con Don Roto. Accidento, Anastasio, Ignacio. Así es. Así que muchísimas gracias por bailar siempre desnuda. Para todos los que ven el episodio en High Definition, pues ahí lo están viendo. No es nada la Megan Fox comparado con esta maceta. Sí, ese chupetón que le ven ahí debajo de la tetilla fue gracias a Brito Man. Sí, sí, sí. Pero bueno. Por cierto, si los que nos están oyendo en vivo oyen un gran cataplum, es el camión de gas licuado que está parqueado aquí afuera en la calle. Y el chofer fumando. Y lo cual puede tener una de dos consecuencias. Que lo oigan los que están en vivo y que después lo oigan en la grabación, que es downloaden, uh-huh, lo cual quiere decir, uh-huh, que sobrevivimos. Uh-huh. Esperemos que lo oigan muchos entonces. Sí, claro. O que solo lo oigan los que están en vivo. Ajá. Y si solo lo oyen ellos, la cantidad. Ya la cagamos. Es muy probable que no estemos todavía vivos. Bueno, señoras y señores, entonces, vamos a empezar este episodio, como casi siempre lo hacemos, cambiando las cosas. Porque así pasate para esta silla, Julio. Voy a presentar yo ahí. Así es. Sí. No, esta es la ergonómica. La ergonómica. La ergonómica. No te sientas ahí. Vamos a empezar, señoras y señores, como lo hacemos con... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. Adelante, Tico Man, llena nuestra cabeza de basura. Hay un trivia. Originalmente Indiana Jones se iba a llamar Indiana Smith. Le cambiaron el nombre el primer día de producción. ¿Por qué se equivocaron o...? No, Indiana me gustó más Jones. Smith, no tiene punch. No suena igual, uh-huh, así no surte de la lengua. Entonces alguien de repente dijo, ¡Jones! Un nombre menos rebuscado. Bárbaro. Dr. Jones. Iba a ser Dr. Smith. Como el de... Pues, Perdidos en el Espacio. Ah, sí, cabal. Dr. No. Smith. Smith. Era Dr. Smith, sí. No, Mr. Smith. No, Doctor. El de la Angelina Jolie. O el de Matrix. No, hombre, Perdidos en el Espacio. Perdido. Ese era el agente Smith, el de Matrix. Agente Smith. Pues sí, Mr. Smith. Ya había ido a academia de agente. Ah, ya. Yeah. Okay. Era casi decirle licenciado. Sí, claro. Sí. Ingeniero Smith. Así es, señoras y señores. Bueno, vamos a continuar entonces también con... Noticias de Cosmos. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. Mira, la semana es hasta algo lenta, así que si creen que las noticias están aburridas, van a disculpar. No es culpa de Julius, es lo que había disponible. El mundo que conspira en nuestro contra. Yes. Marvel ya anunció que va a sacar dos paquines exclusivos online, solo en su website. ¿Se recuerdan que hace ya varios meses anunciamos que iba a tener una oferta de paquines digitalizados, que ibas a pagar un fee mensual y tener el derecho de leerlos en tu computadora? Uh-huh. Pues hoy va a incluir dos paquines exclusivos para este medio. Uno es de Iron Man y es una continuación a la película. Se va a llamar Iron Man Fast Friends, Amigos Rápidos. Y se va a presentar la relación de Nick Fury, desarrollando más la relación de Tony Stark con James Rhodes. Y el segundo va a ser The Hulk, se va a llamar The Fury Files, como los archivos de la furia. Y también es una continuación oficial a la película que acaban de sacar. Y en esta se va a ver la primera vez que Nick Fury se enfrenta con Hulk. ¿Y qué sucede después de los últimos 9 minutos de la película? La última escena donde se ve que Nick Fury visita... No, perdón, que no. ¿Que Tony Stark? Tony Stark visita al Coronel Ross. Si están interesados, pueden entrar al sitio de la Marvel, marvel.com, y ahí hay un link para inscribirse a los webcomics. Siguiente noticia. Marvel va a sacar al aire un anuncio de televisión en ESPN 2 esta noche. Wow. La idea es que van a, durante un partido de béisbol de una liga juvenil, si no me equivoco, van a estar anunciando lo que sería el status quo después de Secret Invasion. Y el lema del anuncio va a ser Embrace Change, como... Den bienvenida al cambio. Abracen el cambio. Y lo que en este momento se ve es solo una foto que han mostrado al cambio, donde se ve una mano verde dándole la mano a una mano humana. La mano verde sería, me imagino, una mano Skrull. Ah, o de Hulk. O ligosa. Ah, no, porque o de She-Hulk. De She-Hulk. No, fíjate que se ve así como escamosa. Sí, se ve rara. Como Pedro el escamoso. A lagartijada. Puede ser de Lisa. Lo primero que se me ocurre a mí, que la gente viendo cable en ese momento no van a tener ni idea de qué se trata ese anuncio. Vamos a ver. Y sabes que la campaña política de Barack Obama es que el cambio de no sé qué. Han haber confundido ahí un par de cosas. No, le vaya a salir el tiro por la culata. Bueno, el culo por la tileta. Okay. Por el rifle. Fíjate que en Newsarama, esto no es noticia, es más bien un editorial de opinión, pero me trae un par así de noticias escondidas, por eso me llamó la atención. Están hablando de ahora que Hollywood tiene un problema de ideas originales y que han recurrido a series de televisión de los años 80. Están escarbando. Y hoy a cómics. Hoy han comenzado a escarbar en series infantiles de sábados por la mañana. Las clásicas. ¡Jardín infantil! El tío Periquito. ¡La vida del tío Periquito! Pero ya el Android de tío Periquito. Por cierto, dice acá Strider. El sombrero el mismo. Strider Spinal nos acaba de poner aquí en el IRC que Barack Obama es Skrull, dice. Así que hay que tener cuidado a la hora de votar. Los que están allá votando. Que son como tres en los Estados Unidos. Sí. Entonces el editorialista dice de que así como ya están en desarrollo películas de He-Man. De los G.I. Joe, se me escapa una más, comenta Jueza, que está en desarrollo, ya comenzó Los Volta. Pitufos. Ah, eso ya habíamos oído. En animación, obviamente. Tortuga Ninja creo que va a ser en animación. De Johnny Quest. Esa no la vi. Uy, Y la que me sorprendió fue la de H.R. Pumstuff. ¿What? ¿No se acuerdan de este dragón? Pero no era Benito Cecilio. Con la flauta mágica. Sí, el de la flauta mágica. Oh, shit. Ese era un Barney wannabe. ¿Sí? Sí. O no, un proto Barney. Porque ese era el proto más viejo, creo. Sí. No, no, yo realmente sé si no tengo memoria. No. O sea, yo pensé en ese y la mente se me bloqueó, se me cerró. Se trabajó el IQ. No, sí. Self-protection. Eran series, imagínate, eran series psicodélicas de los 70. Sí. Sí, okay. Sí, que los ojos eran bien, no sé. Tipo la Banana Split. Que, ese tipo. Puta, ok. Además de eso, mencionan otras dos series que nunca vi. Yo creo que nunca vinieron acá. Si el sensei alcanza a oír este programa alguna vez, tal vez veamos respuesta en el foro. Hablan de Sigmund and the Sea Monsters. Sigmundo y los monstruos marinos. Era uno que era un montón de algas. Ajá, sí. Sí, que vivía en la casa del perro de un niño. A la parte de tu casa. No, me acuerdo de eso. La casa del perro, mi casa. Es que vos lo veías de Guatemala, seguro. Es posible. Y el otro que también están desarrollando es Land of the Lost, la Tierra de los Perdidos, que se ve como una familia que está perdida en un mundo lleno de dinosaurios. En un mundo de dinosaurios, que se van por una cascada. Ah, no, tampoco lo vi. Esa es más, la estuvieron dando en Fox, en cable, hace poco, el cabal el sábado, pero tipo 5 de la mañana, no anda así. ¡Uy! Que siempre el ¿qué estabas haciendo vos viendo Fox a las 5 de la mañana? Siempre el grupo típico de esa serie es que era... El papá, el tío, el hijo, el bichito y un outsider, un viejo gordo outsider. No, y la mamá y siempre una mamá y era culito. Okay, bueno, y para cerrar la selección de noticias, ya tenemos otra vez cuadro de ventas de cómics. Hey. En esta ocasión es para agosto de este año 2008. Lastimosamente no han publicado volúmenes de ventas, solo las posiciones relativas. Ni tampoco cuáles son los cómics. No. Ese es el cuadro de o sea, están las posiciones, pero están en desorden y no te dicen cuál es uno y cuál es la dos. Exactamente. Y no te dicen tampoco los títulos de los cómics. No. Solo te dicen la uno, ni siquiera si la ya dos, fue, la ni tres. Ni siquiera si ya fue publicado uno. No es sorpresa. Secret Invasion, número 5. Ahí salió. Segunda, Final Crisis, número 3. Tercera, New Avengers, 44. Cabal. Cuarta posición, Batman, 679, parte de Rip. Ya es la penúltima antes que se muere Batman. Quinta posición, Hulk, número 5, aún. Tico, vos que odias el Paquín, constantemente está en el top 10 ese Paquín. Baboso. Prueba la estupidez de la, del público. Sexta posición, Astonishing X-Men, ahora escrito por Warren Ellis, muy bueno. A mí me ha gustado. Bueno, yo me quedé en el Giant Size. Sí, después de eso el... ¿Cuántos 26, más han salido? Uno o dos. Dos más. Después de eso en el séptima posición Amazing Spider-Man. Un Amazing, mira, en el top 10. Es el 568. Este creo que es cuando sale la nueva Kraven the Hunter. No me gustó mucho, por cierto. Mighty Avengers en la octava, Wolverine 68 en la novena y en la décima posición Uncanny X-Men. Wolverine 68. ¿Qué irá a pasar en Wolverine 69? Se la pesa. Para variar, la primer paquín que no es ninguna de las DC o Marvel es la posición 13, donde está Buffy the Vampire Slayer de Dark Horse. Y si tratamos de buscar otro que no sea ninguna de estas tres, hay que bajar un montón. Pero no tenemos tiempo, así que sigamos. Señoras y señores, continuamos. Antes de continuar... Ni dos veces he dicho. Saludo especial a los que están en el IRC, ya se unieron muchos más. Yo que esperaba que me dijera, no Julio, no te preocupes, búscalo. Guillermo Vicorintia. Bájatelo. Búscalo. Moleman también, bienvenido. Feres Feroz también. Bienvenidos a todos los que están ahí y... Y espérate, esto vale comentarlo. Trinity, la nueva serie semanal, está en posición distribuida entre la 43 y la 47. Uy, Trinidad y todo. Qué bajo está eso, ¿no? Sí, está bajo. Lo que sí, de veras, que no sabes el volumen de taleguiada que es, porque como no sabemos el volumen, si es unidades o dinero, ¿verdad? O si valieron por un cómic. Cabrón. Mira, audiobook, decimos, visual. He encontrado una noticia, pero... Ajá. No sé, me da tristeza. No sabes si es bueno o mal. Me da tristeza. A ver. Va a salir una serie de 13 episodios, animada, basada en la película de Mel Brooks, Spaceballs. Ah, no, hombre. Aparentemente, Mel Brooks está escribiendo, está coescribiendo eso. Oh, no. Y este G4 dice. Uh-huh. G4 TV. El canal canadiense, parece. Ajá. G4 TV. Sí. ¡Oh, my God! ¡A mí me gustó! Bueno. No, espérate. ¿Y todo es que te pasa ese bebé? Ah, sí, ya me vale verga. Bueno, en G4 va a salir. Y una serie animada, Spaceballs. Ya. Yeah. Así que, no sé. Bueno. Ok. Rápidamente le preguntamos. Vamos por G4 TV, vergo. Ya vieron que en Estados Unidos, si tienen pistillo en el banco, sáquenlo, escóndalo en los colchones. Sí, sí. Los bancos están cayendo en quiebra. Todos los bancos. Les preguntamos a nuestros amigos. ¿Y los que tenemos deudas allá? Ya las hicimos. A los que están. Les preguntamos a los que están en el IRC que están tomando ahorita: Fuchicoma, agua con hielo, Guillermo, Coca-Cola. Strider, un refresco. Aquí se acabó la vez. Only Angel, otra Coca-Cola. Strider, Coca-Cola. O sea que la mayoría están tomando Coca-Cola, fíjate. Fíjate que primera vez que Omar pregunta qué es lo que la Mara está tomando y primera vez que los acaba la Coca-Cola aquí, vea. Sí, no, ya vamos a abrir otro. Ahí tengo otro. Peluche se le antojó una cerveza, dice, pero no la está tomando todavía. Así solo que se le ha antojado. Solo se le ha antojado. Es como cuando a mí me dan ganas otra vez de ir a Europa, vea. Sí, me dan ganas. Pero nunca voy. Nunca he ido. Bueno, continuamos, señoras y señores, con el Box Office. Pues, bueno. Voy a traer la Coca-Cola. ¿Entendió el mensaje subliminal? Pues voy a leer esto bien lento. Va a ir hasta el supermercado a comprar. Ahorita digamos todo lo que merezca Thomas. Estamos en pauta. No se me ocurre ninguno. Aprovecha de mover este botoncito. A ver si ¿para qué sirve este si es autodestructor? A ver si es cierto que hacen algo. Yo creo que ¡pá! Gracias, hombre. No, serios, otra vez. Nada, estábamos diciendo. No, nada. Dígan, amamos a nuestro producto. Tiene algo chistoso. Por cualquier cosa, por sana salud. No, no dijimos nada. No, mira, la única notable que podría decir del box office fue la número uno, que es Burn After Reading. Que esa es, me llama la atención. Que es una película de comedia de los hermanos Coen, que son los mismos Big Lebowski. Eso. O, bueno, una más conocida. No sé. No me acuerdo, pero son comedia. Oh, Brother, Where Art Thou? No, no, la de Country for Old Men. Magnolia. No, no. Magnolia. Cohen. Esa es buena también. Sí, no, tienen varios. Los Coen Brothers son buenísimos. La onda es que esta sale Brad Pitt, sale George Clooney, sale John Malkovich. Y ha sido varios actores de medio renombre en papeles cómicos no tan usuales para ellos. La extra está en iTunes, yo ahí la vi. Sí, sí, sí. Y te digo que a mí la extra me dio la impresión, no sé si me equivoco. Aquí están. Me dio la impresión como... Oh, Brother, Where Art Thou? Raising Arizona, Hudsucker Proxy. Miller's Crossing. Estaba confundido. No Country for Old Men. No tanto. Yeah. El ganador del Oscar. El Fargo. The Big Lebowski y Barton Fink. O sea, ha hecho un puño de películas buenísimas. O sea, que sí son... Pues sí, bueno, a mí la impresión que me dio que es una película tipo Snatch. Me dio ese... Pero... No sé por qué me dio esa idea, porque... Pero por lo menos el Brad Pitt sale ahí de medio pendejo. Sí, así se ve. Bueno, y también la número 5 que fue... Bueno, Brad Pitt también sale en Snatch, ahora que... Sí, también. Que caigo en la cuenta. Salió Tropic Thunder, fue la número 5. Las demás son... No sé, puta, como... The Women. Uy, hicieron The Lady Killers. Righteous Kill. Y Tyler Perry's The Family That Prays. Bueno, por lo menos el fin de semana fue un poco más movido que el de la semana anterior. La número uno hizo 19 millones. Pero estamos hablando que de nuestro género no hay ninguna ahí. De nuestro género. De los géneros que nosotros... O sea, machos. O sea, super machos, cabal. Groar. Está Dark Knight en la número 7. No, pero como solo somos los top 5, sí, no hay pero mira, en los top 5. Batman, ¿a qué posición está Batman? Cuéntenos. La 7. ¿Cuánto? 69. 4 millones. Bien, bien. Mira, pero. Y yo creo que vienen muchos fines de semana, sí, vos. Sí, fíjate que estoy viendo el outlook de lo que. ¿Cómo se va a quedar? Se va a estrenar. Microsoft. Lo de Jungle. Rumble in the Jungle. Ajá. Ya bajó, ya no está. Tropic Thunder. Tropic Thunder, no, según. Bajó a quinto lugar. Estaba en la semana, estaba en la posición 2. Esa cada vez que la veo, o sea, me caga de la risa. Solo el trailer me caga de la risa. Yo no he visto el trailer, a mí me caga de la risa ver a Robert Downey Jr. Porque de negro. Si Tico no me hubiera dicho que era Robert Downey Jr., yo jamás me hubiera caído. Sí, sí. Y con un puro así, los ojos todos pelados. Caga de la risa, el puto. Mira, lo que viene interesante, octubre 17, la película de Max Payne, basada en el juego de PC, si no me equivoco. Ah, y te digo que la extra ajá. No se ve mal. Ok. Sacan Miri, o Mari, Make a Porno, la de Kevin Smith. No, pero eso, octubre 31. Aquí al país no lo van a traer. No han traído ninguna de Kevin Smith. Sí, sí. Strike Back la trajeron. Pero ¿hace cuánto? Y la dieron quizás pues, una semana. Sí, se tardó un montón. Dogma, esa la alquilamos, sí, no la trajeron. Ninguna, esa hubieran quedado. Clerks 2. Clerks 2 no la trajeron. No, esa no la trajeron. Yeah. Y fíjate que... Y beware, tengan cuidado. A partir de... un momento en octubre, 3 de octubre, van a dar Los Chihuahuas de Beverly Hills. Sí, manténganse cuidadito. Lejos del cine. Yo soco cuando llevo al cine a mi sobrinita. Soco siquiera que den la extra. Baja tu IQ, se mueren dos negronas. En el lobby. La Venus Williams. La fila negra. En el lobby del cine que están pasando el vergo de extra y lo pasan. Hijo de puta, pero ofende esa mierda. Pero bueno. Nos declaramos ante Chihuahua. Mira, aquí están hablando Only Angel, que él vive en la colonia Ticomán, en el DF de México. Sí, ver, preguntan por acá que si hay una estatua de Ticomán en la plaza central. Dice. Todavía no, estamos todavía recaudando. Cabal. Dice acá que... ya pasó la colecta. Toda la sociedad de gays está recaudando. Hay que colectar llaves de cobre para fundir una estatua de Ticomán, dice por acá. Así que bueno. Okay. Va a necesitar un ver. Sobre todo para pa la tinta. No lo vayas a hacer así, chiquitín. Así, chiquitín. Como que apebre tomamos. Bueno, señoras y señores, continuamos con la carnita para este episodio. Vamos a hablar un review de la película Wanted. Así que... pues, pero hacer spoiler, creo, porque ya sí. Salió hace rato. Danger, Will Robinson, danger. Así es, señoras y señores. Hoy va a ser una de las primeras veces que hacemos un spoiler alert antes de dar el spoiler, así que es un momento aburrido, histórico. Sí. Ah, pues hoy no demos ningún spoiler, va. Sí, va. Adelante, señores. Yo no lo he visto todavía, así que spoileen away, porque no creo que me quede chance de verla. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Wanted. Esta es una película basada así libremente. En el cómic de Mark Miller y J.G. Jones, uh-huh. Que salió en el año 1900 y 2000 y algo. No, abra Wikipedia, ¿qué le cuesta? 2003. Está tratando de hacer algo sin Wikipedia. Sí, así de memoria. Pero según lo que ustedes estaban diciendo, basa nada más, creo yo, que en el primer, la fraternidad. Nada el más. Primer cómic de la serie Wanted es lo más similar a la primera mitad de la película. O sea que podría ahí agarra por su lado. Los primeros 20 minutos de la película. O sea que podríamos decir que, para ver si lo entiendo bien, que la película es una historia más del universo Wanted. No. Que no ha salido en los... No. O hay algo que no pegue para nada. Es que realmente no... Mira, no tiene nada que ver. Son dos historias dejemos totalmente la comparación distintas. Con el cómic al final. Hablemos de la película. Primero. Es review de película, no de cómic. Para hacer review de cómic es prerequisito haberlos leído. Y aquí pues no. ¡No puedo haber leído uno! Leí tres. Creo que los tres que... Los mismos tres que de la maestría. Ah, ok. Pero yo por eso no los he leído porque vos no los has terminado. Una miniserie de seis. Bueno, pero hablemos de la película. Ajá. Ok. De la película, hablemos. Va, mira, al principio lo sentí bien Matrix. Ajá. Así de que el tipo... Como ya sabía lo que le iba a pasar al tipo. Una vida totalmente mundana y aburrida. No se tuvieron que esmerar mucho para que me cayera mal la jefe, fíjate. Oh, no. ¡Puta, qué cero! Pero más baboso el fulano, el principal de la película, que se quedaba trabajando ahí. Yo me hubiera ido a la primera semana. Bueno, o sea, que la principal de la película no es la Angelina Jolie. Sí. No. Ah, bueno. No, y es el supporting. El principal es él. Mira, es un fulano, un joven tipo 25, 30 años, que es un gran perdedor, hipocondríaco, toma un montón de pastillas, pasa buscando causas para su enfermedad en internet. En el trabajo no le gusta su trabajo. Pero su jefe es una gorda odiosa que lo humilla enfrente de todos los compañeros y él solo se ríe. A todos enfrente. Sí, especialmente a este. Y este solo se ríe y, lo siento, le dice todo el tiempo. Su mejor amigo en la oficina se está dando a su novia. Él sabe. Y él sabe y no lo reclama. Él vive con su novia. La novia está bien buena. Sí, se veía bien. Se veía está bien buena. Sí. Sí, yo creo que sí, fíjate. Es como para... hacerlo ver más loser. Más loser que... A pesar que tiene una bonita compañera, nunca hace nada con ella en el apartamento. Como la que sigue la mía. Entonces, te lo plantean así. Es un gran loser. Un loser. Sí, en paralelo, simultáneamente, te narran que hay a un fulano que lo mata. Solo te dicen a un fulano que tiene como capacidad, cualidades de manejo de armas muy especiales. Espérate. Que no es como que te lo den a la par, sino que cuando te enseñan esa escena, fue la gran puta. Yo, ahí la película, yo, no, huevo. Sentémonos bien, vea. No. El huevo, espérate, sentémonos bien. No me voy a sentar, me senté en el huevo. Se me destripó. Ya ven, pues ya. Porque, no. Salió porque puta, esa escena, desde que matan a la... Primero matan a la secretaria. Una chava hindú. A una hindú. No, es una como informante. Una experta. Que ven que el tipo empieces, apártense que ahí voy. Y que, si te pones a pensar, no iba huyendo. O sea, se veía como que huyendo. Se veía como que huyendo. Y no lo viste como que, qué culero, güey. Sino que, bueno, te están disparando. Le están disparando como 3 francotiradores en simultáneo. Lo menos que vas a hacer, te vas a esconder. Cabal. Y yo lo decidí y dije, puta, qué pendejo. Es cuando estaba queriendo abrir el elevador. Ajá. Pero ya cuando viste, ¿por qué quería abrir el elevador? ¡Y, güey! No, necesitaba ese metro y medio de espacio para correr y llegar hasta el otro lado de la calle de 6 carriles. Saltando. Pero viste cómo se dobló el elevador cuando... Sí, ¡pum! Cuando agarra el primer impulso. Ah, sí, le pegó un talegazo. Que ya desde ahí vos decís, no, aquí viene ya algo. Entonces, y que eso es algo que me gustó. Pero fíjate, bien, o sea, eso fue tal vez lo más notoriamente sobrehumano que hicieron. Aparte de las balas que se doblaban. No, fíjate que los saltos de los carros, cómo calculaban. Sí, pero digamos que eran palomas manejando. Y era el carro el que hacía todo. Pero eso es mecánico, sino que sobrehumano. Así que mostrar una capacidad. Sobre mecánico, el hada que alcanzó al TGV. No sé si era un TGV, pero era un tren paloma. Sí, es cierto. Un hada viejito. Y el camión de los chichitos que alcanzó al Viper. Mira, yo tuve, mis papás tuvieron un hada y esos carros no sirven. Me van a disculpar si alguien lo fabrica o participa de nuestros oyentes. O tiene uno, pero ese carro. No, es una mierda. Yo sé. No soy en yugoslavios. Bueno. Hace la bomba. Entonces, el volado que a este fulano, a pesar de ser tan yuca, lo terminan matando al principio de la película. Y lo matan medio. Después aparece la Angelina Jolie, le recluta al joven, le dice, mira, yo conocí a tu papá lo acaban de matar, tu papá te deja un montón de pisto, pero te tenemos que... entrenar y te tenemos que hacer hombre para que recibas el pisto. No, pero más chido. Espérate. Te voy a hacer hombre. Es que más chido cuando le dices a tu papá lo mataron ayer y el hombre que lo mató está aquí apuntándote a vos ahorita, papá. Y bla, bla, bla, bla. Empieza. Y empieza el del pie. Después le cuenta lo del pisto y todo eso. Pues sí. Es que es el resumen de la película. Entonces, después, lo que viene es el entrenamiento al fulano que lo hacen asesino. Y el entrenamiento es chido. Es bueno. Es chido. Es bueno. Mira, llegó... Que eso es lo que más se parece al primer cómic. Pues, porque fíjate que el hecho que tú dijiste al salir de la película es cierto. O sea, no era el típico chivazo Matrix de que, ay, a él no le pasa nada. Sino que el puta de Mede pegaba unas taleguillas y lo veías al hijo puta desangrándose todo hinchado. Pero chiva la pasadita esa de esas piscinitas donde se metían y que se curaban rápido. Sí, y sí, que sí. No se curaban milagrosamente del todo. Hicieron un virgen otra vez a la Angelina. No, ay, eso sí es milagro. No, pero te fijas que salían y todavía se le veían las cicatrices. Sí, o sí, sea, no se veía en mi puta. Mira, yo no sé, pero yo llegué a la casa a cortarme con un cuchillo y echarme esterina de escandela para ver si se me curaba. Una quemada que me pegué. Pero la cosa es que... También no era así el héroe de que de un día para otro a lo Matrix, que ya lo entrena. Sí, Morpheus. 5 minutos aprende karate. Ay, que ahí está el karate. Oh, puto, ¿no? ¿Qué? Le costó. Sí. Aunque igual, dijeron, ah, me costó 6 semanas. Y puta, espérate. 6 semanas ya era un gran palomísimo. No, pero... Es lo que tomaría tal vez 6 meses. Pero eso es lo que yo te digo, que quiera que no lo he mencionado cuando hablamos de Kung Fu Panda. Ajá. Que por lo menos este, vale, dice, va, mira, puta, lo que vos tenés no es hipertensión o lo que sea, sino que tu corazón late más rápido, eso le da más oxígeno al cerebro. Entonces, puedes aprender esta mierda bien rápido. Va, te dan unas razones, porque el hijo puta lo va a aprender bien rápido. Bueno, más que aprender rápido, te dicen, bombeas más adrenalina. Y eso permite que puedas percibir las cosas con más detalle y más rápido y tener reflejos superhumanos. ¿No explicaron cómo eso afectaba en el hecho de que podían hacer que las balas agarraran trayectorias curvas? Sí, eso no lo explicaron. Sí, pero cabal lo que vos dijiste también, que no perdieron mucho tiempo en explicar eso. Eso te lo dijeron, sí, fíjate, incluso más rápido de lo que nosotros lo hemos mencionado. Y vaya, no, pues por así. Sí, ya los créditos. Enseñen más acción. Oh, película por, ya los créditos. Pues. La Angelina Jolie saliendo de la piscinita. Y al final lo que tenés es una película llena de acción. Bien llena de acción. Hiperacción. No te dejan descansar para nada. Bastante violencia, pero una forma así, pero no hay mucho violencia gore. Glorificada. No hay mucho gore. No hay mucho, pero al final la escena que niveló y dijo suficiente es cuando ya comienza a hacer la matanzinga y a uno de los fulanos le mete la bala en medio de la cara, le sale por atrás explotándole el cerebro y le inserta el cañón de la pistola en la cabeza. En la boca. Y comienza a caminar jalando el cuerpo y él sigue disparando con la pistola metida en el cráneo, en la cabeza. Usando el cadáver como escudo, por cierto. Usándolo como escudo, así es. Mira, otra cosa que a mí me gustó es que, vale, lo que ya mencionamos, de que se veían saltos de carro y todo, y que vos podías ver que gracias a la adrenalina o lo que sea de lo que ellos tenían, podían calcular, pues así me voy por aquí, el carro va a salir volando aquí, entonces voy a poder caer aquí, voy a hacer... Y se ve chivísimo. Pero el carro se hace mierda, se daña. Sí. Y que es en otro... Si ves el típico cliché de las películas de que el carro salta, cae, alcanzas a ver que se hizo mierda, pero cambian de escena inmediatamente y el carro va títido. Sí, va hasta no. Lo acaban de pastear. Aquí sí, sin llanta, van en los rines, ¿verdad? Y el bumper jalándolo y todo hecho pedazo del carro. Mira, eso me llegó. Hay escenas así... para mí inolvidables, como cuando el fulano finalmente en la oficina dice, bueno, ya me entrenaron, ya me hice hombre, ya esta vieja gorda no le voy a aguantar nadie. Le pegó una bandeada, pero vos... No, es que primero la humilla y después la putea. Ah, sí, es cierto, primero la humilla. No, y el talegazo que le pega. Y después que agarra el teclado ergonómico, que vos decís, ¡ay, se va a llevar su teclado ergonómico! Sí, ergonómico. Lo único que él quería, ¿no? Que para darle de la madre. Y se lo parte en la cara al mejor amigo. Y salen volando 6 letras hacia la pantalla. FUCK, espacio, Y, O, y faltaba la U. Pero simultáneamente aparece la muela del fulano volando y esa es la U. Porque está, pero de raíz. De raíz, ajá. Y la raíz forma la U. Me le pega. Pero te fijaste que el bicho aún así lo seguía mirando. ¿Sí? Hasta después, porque fue más. Después ya no lo verguea, ¿verdad? Sí, la segunda vez. Suena la puerta en la cara. Sí, ay, sí, le pasa encima. Ay, Dios. Pero lo más pajerístico para mí es que la pistola que le escondió en el retrete todavía funcionaba. Si ni siquiera la puse en una bolsa. O sea, es que, y segundo, no estaba oxidada. Si la fue a traer, era porque la pistola paloma. Pues sí, era. Era la del papá. Por cierto, hay una revelación ahí tipo Imperio contraataca. Uh-huh. Pero no lo hubieras espoleado el Imperio. No. Pero... ¿A quién le vuelan la mano? No, Lando Carlicius. Solo. Oh, el malo. Pues sí. El negro es el malo. Bueno. La onda es que el hijo puya que supuestamente lo estaba tratando de matar, no lo está tratando de matar, está tratando de separarlo de la Angelina Jolie, que es la Fox, y hablar con él, porque él era el papá. Y yo entendí que el papá, esa fue la razón por la que lo abandonó de pequeño, ¿no? Sí, para no salvar la vida. Sí. Que no quería que lo había metido. Ajá. No quería que siguiera esa misma vida. Que no siguiera esa vida, sí. O sea, más que tipo parecido, no sé si vos viste Jumper. Sí, la vi. Que también, pues ahí la mamá lo dejó. Porque, pero ahí al revés, porque ella no hubiera tenido que matar al bicho. Bueno, no hemos contado también, porque ¿quién los reclutó? Ahí sale un grupo que se llama La Fraternidad, son unos asesinos. Eso también tiene, sale en el cómic. Hay ya una fraternidad, pero... Ya vamos a hacer una breve comparación al final. En esta, la fraternidad son asesinos. Ellos tienen todas esas habilidades de que la adrenalina la tienen toda elevada. O sea, todos tienen ese poder. Algunos de ellos pueden hacer que las balas vayan en una trayectoria curva. O sea, las tiran como con chanflecito. Sí, así como Ronaldo. Entonces, Ronaldo tira balas. Sí, preguntan los porteros. Pero no los del mundial, porque ahí les caían fuera todas. Sí, ya eran. Blanks. O sea, la, de salva. O sea, la hace de dos mundiales, decimos. Sí, a sí, esos es. Porteros. Vale, entonces, esa onda... y eran palomices, así, en el Pulse, o sea, la... Una organización de 1000 años de antigüedad. Correcto. La cosa ahí mística, no sé, ciencia ficción o qué diablos es, pero tenía una cosa que se llamaba el... ¿Cómo es? El telar del destino. Donde la tela que hacía ese telar... Habían defectos de vez en cuando en la fábrica. Entonces, esos defectos ellos los podían descifrar y decían, si este hilo pasa encima del otro es un 1, si este pasa encima es 0. Entonces ya salía como código binario y ahí sacaban un nombre. Y ese nombre, dictado por el destino, o sea, nadie lo daba supuestamente, ese nombre era la siguiente persona que tenían que matar. Entonces, no sé si nosotros lo contamos. Bueno, no, y que lo que te decían es que el telar supuestamente daba nombres de personas que debían de morir para mejorar la sociedad, la raza humana o lo que sea. O, ahora, supuestamente personas que iban a cometer algo malo. A mí me dio la impresión que había más de un telar. Porque el otro... El viejito del otro estaba haciendo uno. Había un telar ahí. No sé si tenía las mismas características. Yo entendí que era único. Que solo era uno. Bueno, ahora, no te explican más en la película. En lo personal me parece una gran paja porque si está funcionando desde hace 1000 años, uh-huh. Estás hablando que había un código binario. Bueno, tal vez no le decían ceros y unos, pero eso a ocupar un... traducirlo a ASCII para obtener letras y un hace nombre. Hace mil años estaba difícil. Es que antes todo se llamaba Ñío. ¡Hoy! ¡Hoy! Eran cuchitos. Sin ofender a los oyentes, si algún oyente se llama hoy. Oío. tal vez no era código hexadecimal así. O sea, no agarraban 8 bits, sino que era como... Bueno. Agarraban 6. Pero sí, al final el bicho descifrando como que era leyendo el periódico. Casi. Ah, sí. La cosa es que descubre de que el Sloan, que era el Morgan Freeman, el líder de esta organización, de repente había salido el nombre de él en el telar. Entonces se hizo el maje. Porque él era el único que los leía, ¿no? El único que los leía. Y al parecer salieron los nombres de todos los asesinos de la organización. Uh-huh. Entonces, él dijo, no, le echó en este telar. Vamos a falsificar, no sé cómo lo hacía para falsificar los nombres que salían. Y él escogía la gente que él quería matar. Entonces, por dinero. Eso lo descubrió el papá del... Del bicho. Del Gibson. Chamaco. Wesley Gibson. Wesley. Se llamaba el personaje. Y, Gibson, de lo que evalúa un carro. No, el de arma mortal. Ah, ya decía que lo había visto en algún lado. Entonces, por eso es que él se dedicó a confundir a los se dedicó a matar a todos los de la organización. Nada que era. O sea, el papá de Wesley se dedicó a matar a los otros. Y para eso lo querían a él. Lo querían a él porque sabían de que él no iba a matar a su hijo. Entonces él le dieron paja de que el papá era el que ya se había muerto y que este lo había matado. Correcto. Para que matara a su propio padre. Y al final le revelan esto a los asesinos de la organización. La mayoría dicen, puta, vale verga, yo sigo matando por dinero como estábamos con Sloan. Excepto Angelina Jolie, que era la que tenía tal vez la razón más personal para seguir las órdenes del telar. Y ella termina matando. Ah, sí, porque al papá de ella lo había matado. Alguien que había salido su nombre. Y que no lo habían matado. Que no lo habían matado. ¿No? Y entonces, de un balazo lo mató todo. Sí, sí, hizo un círculo completo con una bala. Paloma. Sí. Esa escena fue chiva. Fue chiva. Un poco, sí, porque no te la esperaba. O sea, ajá, un poco exagerada, pero... Fíjate que yo, todas las exageraciones de la película fueron exageraciones que no te caen mal. Ajá, sí. O sea, que las decís, aceptas. Ah, qué exagerado, pero yo siento que a pesar de que... Es puta, que los saltos del Viper que salta y cae de lado en un camión. Y después, en un bus. Ajá, pero y después vos no hubo nada como lo de... Va, Transporter. Que vos ves el primer salto y vos decís, no, puta mierda, no. Y no, es que... Te es pones que, a ver un partido de fútbol, vea. Es que el Transporter es una escena sobrehumana en una película que todo lo demás es normal, es mundano. No, ¿verdad? Te dan una... Entonces se resalta y sale así de todo el... del universo. Pero ahí es basado en un cómic. Ya te dijeron... Ya sabes. Ya te dijeron que un tipo desde un lado de la ciudad a otro le pega un balazo a un tipo. Que pueden hacer que las balas se curven. Entonces, puta, hace vueltas con el carro. No, bueno. Menos. Pues. Lo más fácil. Hicieron. Además, la película tiene un montón de humor negro bien ubicado, bien puesto. Lo de la oficina. Sí. Algo pasa en el supermercado. Algo en el, cuando la Angelina Jolie llega por primera vez, algo pasa ahí, no me acuerdo qué es. Cuando ella sale, saca la pistolita para disparar en las esquinas con un espejito. ¿No? Algo pasa ahí. Que con cámara. Divertido, ¿no? Cámara. Las conversaciones. Es que el tipo era bien sarcástico. Sí. No, cuando lo llevan al donde tienen carne, carnicería, para practicar tiro al blanco, dice, pero vas a aprender con esas figuras humanas colgadas en unos ganchos. Ey, mira estos cuerpos, para que te acostumbres a pegarle a cuerpos. Entonces, mira qué reales, y se acerca, que no sé qué, y los comienza a tocar y... Y dice, si pero son no, muertos. No, pero es que no lo dice. Te lo dan a entender, pero él no lo dice. Solo sabe que los toca. Es la mamá de alguien. No puedo disparar. El otro, el de los cuchillos. Pues sí. Y mira, una de las cosas que tengo, espérate. Ajá. Que yo sí sentí que era como demasiado sádica la parte del entrenamiento. Porque eso de que lo cachimbeaban... que lo amarraban en la silla y lo único era para cachimbearlo, o sea, eso lo sin mucho sentido y te lo sacan repetitivamente. Me acordó bastante Arma Mortal, la 1, que es a Mel Gibson le gustaban esas escenas, que en todas las películas lo torturaban y lo torturan bastante. Pero ahora, ya que tocaste ese punto, en mí la escena realmente no me molestó, pero lo que sí, ahorita que lo mencionas, ¿por qué lo hacían? Porque al final lo único que él dijo, el que siempre le preguntaban, why are you here? Lo único que dijo es que no sabía quién era. Es que ahí sí tendríamos que hablar de la comparación con el cómic. Ah, ok. En el cómic, esa parte del entrenamiento era para que se acostumbrara a que le pegaran. O sea, que no se culerara. En el cómic le dice, ¿y para qué es esto? Para que no tengas miedo que te peguen en la cara. Oh, dije, bueno... Y ahí habían contratado a un chamaco, o sea, realmente no era parte de la fraternidad que tenían, y habían contratado a un chamaco para que lo cachimbeara. Y en una de esas, el Wesley solo se encachimba y le rompe la silla, igual que en la película, pero le clava la pata de la silla de la quebrada. Silla. Y ese fue su primer asesinato en el cómic. Pero no sé si ya lo que sí me molestó a mí. Es cuando le dice el que se encontraba donde se curaba. Cuando le dice lo de los ratones. O sea... Esto va a ser parte sí, de... Sí, lo telegrafiaron. Sabía, telegrafían. Y lo peor es que yo no entendí. O sea, me hubiera gustado que lo telegrafiaran con más claridad. Vos querías la fórmula. Que yo quería la fórmula, porque solo alcancé a oír crema de maní, mantequilla de maní. Pero eso no era lo que explotaba, había algo más. Yo quería saber qué era. Eso era. No, ¿te acuerdas de no tener mantequilla de maní? No viste el episodio de MacGyver. MacGyver con mantequilla de maní. Puta. Y después juntando el explosivo plástico a los niños para el colegio. C4. Hagan muñequitos con esta plastilina. Pero no lo vayan a golpear. No, pero la película está bien hecha. Muy buena acción. Está buena. Para mí, la Angelina Jolie no se vio... Overrated. No, ¿Cómo? Es que se le esperaba demasiado. Mira, la cara, para lo que en realidad hizo una película. Me gustó el papel. La cara todavía hizo bonita. El okay. papel bueno. Y buen look, pero no se veía. ¡Ah, qué culo! Eso sí, no. Cabal. La cara bonita siempre, pero el cuerpo ya hecho pedazos. O sea, puro esqueleto. Demasiado seca. Y los tatuajes que yo a mí personalmente, ¿saben qué? Pero que soy antitatuaje. Pero los tatuajes era por el personaje. Pero, aparte sí, pero no, visualmente. No. Ella ya se comenzaba a ver bien delgada. Pero no sé si la intención de la película era la vestimenta, nunca salió con nada pegado. Uh-huh. Ningún traje así, que tipo como Lara Croft. Ajá, eso tiene. Sino que siempre eran grandes blusones, ropa bien floja. Entonces, no sé si era propósito que la querían ocultar, que estaba muy delgada, o no querían que ella se robara la película, o pusiera atención lejos de la trama principal. Fíjate que a mí, como yo te digo, el look del personaje sí me gustó, porque sí se veía una soldadita, ajá, que se eso, iba a la verga, no se veía una niña cute. Ahora, en la escena que ella va saliendo de la piscina, que supuestamente el otro bicho se queda a mí no que vaya, cabrón. Traiga la bonita. Que para mí fue positivo de que, a pesar que ella era como la copotragonista de la película... ¿La qué? La copotragonista. La potra. No establecen una relación romántica entre ambos. Sí, fíjate. Sí, no. Eran solo así como... No, la puta le pega la montonada aquella para darle celos a la otra bicha, nada más. Le estaba haciendo el favor. Ajá, aparte de eso, no que... sale pero nada más. ¿Por qué le hizo el favor? Porque lo... de voladas lo tenía un poco de estima. Pues sí, pero no, pues sí. No pasa pero de eso, de un poco de estima. Es más... La bichazo le iba a quebrar. Al final le dicen, hoy te toca matarlo a vos. Ok, no, dice, y se le iba a matar, y se le iba a quebrar. Estás preguntando qué tan CGI fue la Angelina Jolie de esta película. Si fue igual que Beowulf o si habrá sido de verdad ella. No. CGI porque se le fue. Si hubiera sido CGI, le hubiera hecho más bonito. Pues sí. Y mira, y lo que pasa es que tal vez mucha gente, si la gente que no lo ha visto, se está dejando llevar por la... por la publicidad, el cartel, que ella es la que salía, uh-huh. Y en el periódico se solo ella la mencionaba, pero no, ella en la portada de los Geekos solo ella sale. Bueno, pero nada que ver, no es... Moleman dice aquí, masita, sea flaca, gorda, caída o durita, sí. She rules. Eso sí, para mí sí, ella rules. Bueno. Sin tanto tatuaje. A ver, comparación con el cómic, rápido. Rápido, ajá. Vale, ahí sí... Algo que sí le critico, o sea, la película, todo lo que le cambia, lo principal es que le meten la moralidad de Hollywood. O sea, que la moral de Hollywood, en este sentido, es el cómic, el tipo era un villano. O sea, el Wesley era un malo de cómic, basado, creo que, no sé si en Deadshot o en Bullseye, uno de esos dos. O sea, que tenía el poder de él, era un pulso palomísimo. Y en el cómic salían villanos, así. Salía Mara basada en Clayface, en The Joker, en Toyman, un montón de supervillanos. Pues la Fox era la Gatúbela de ese universo. Yeah. Pero la cosa es que el Wesley, ese puto era malo, pues. Era un villano, mataba y sin ningún remordimiento. En esta, la moral Hollywood. Él se une a esta fraternidad porque... él ya sale en un póster de Wanted, ¿verdad? O sea que él no puede regresar a su vida anterior. Yeah. En el cómic le dan la opción, mira, tenés 24 horas. Si querés seguir con tu vida, bien, si no, te unís a nosotros. Y él toma la decisión, mira, yo no quiero ser un loser. Él va con ellos. Aquí, ni modo, tengo que ir con ellos o si no, me meten preso. No, y también que iba a vengar a su padre. Ah, iba a vengar a su padre. En el otro, simplemente el papá le era un vergo pisto. Y él, qué vergón, pues ya tengo pisto. Pues. Pisto igual dinero. Sí, cabrón. ¿Qué más? O sea, los 2.65 que yo tengo en cuenta. Cuando iba a asesinar a alguien, o sea, para él no fue como gran decisión, gran sino uh-huh. que hasta hay un panel uh-huh. en el cómic en donde lo ponen a practicar. Parte de su entrenamiento es francotirador, empezar a matar a gente transeúnte e inocente. Y él dice... No sabía que tanto odiaba a la humanidad hasta que los tenía en la mira. En la mira. Y empezaba... Aquí, él... Uy, no, es que no sé, esta persona... Sí, porque duda. Le tiene que convencer y que... Wiri, wiri, va, chico, que okay, lo voy a matar a este. La fraternidad en el cómic era... Eran supervillanos todos. Así como la de Bad Horse. Sí, pero más malos. Y en esta, no, estos son asesinos que están matando gente por una buena causa. Por una buena causa. Entonces, moral Hollywood. Ya. O sea, que está bien matar, pero no puede ser malo, malo. Tiene que haber una justificación. No sé. Okay. Eso la sanitizaron demasiado, digo. ¿Cuántos puntos geekos le das, Tico? Espérate antes. Bueno. Calma. En el cómic, la otra parte, tal vez para que pueden comparar, uh-huh. es que la historia inicial es igual. Uh-huh. Wesley, un loser, en las mismas condiciones, matan al papá, que es The Killer, es de los villanos, y al fulano lo vienen a reclutar, se lo llevan y dice, mataron a tu tata, te ha dejado 50 millones, le dejó más pisto en el cómic, fíjate. Ah, sí. En la película solo le dejó 3. En el cómic le dicen 50 millones, pero con una condición, te tenemos que hacer hombre. Uy. No. Ay, no, pues no. El Angelina. No, sí, ay, pero ¿por qué me tiene que hacer hombre? Parte del entrenamiento es que le enseña a hacer el amor bien la Fox. No, sí, wow. Sí, lo entrena en eso. Otra cosa es que él mata al amigo al mejor amigo. Que se está cogiendo la... Se lo quiebra. Bueno, se quiebran los profesores de primaria. Se quiebra el vecinito que lo molestaba cuando tenía 10 años. Así va en orden cronológico. Bueno, pero lo interesante del cómic es que te dicen, miren, es una sociedad de supervillanos. Y pregunta, pero si hay supervillanos y hay superhéroes. Habían. En 1986 los matamos a todos. ¡Hijo de puta! Entonces, te dicen hace 20 años. O sea, se unieron. Ahí sí todos los supervillanos se unieron y fueron efectivos. Un universo donde en el planeta Tierra los supervillanos ganaron. Se repartieron los continentes en 5 grupos diferentes y decidieron de forma unánime mantenerse escondidos, controlar los gobiernos, controlar la policía, pero que la gran cantidad de la población no se diera cuenta de su existencia. Entonces ya no se ponen los uniformes de supervillanos ni nada de eso. Y como controlan todo, ellos pueden hacer lo que quieran. Pueden dar un pin o una placa de carro, pueden matar a quien sea en la calle, pueden parquearse donde quieran. Y ningún policía les dice nada. Eso nunca llega a la prensa. En ese orden. O sea, matar, pero parquearse. ¿No? Decir, ¿verdad? Un policía a un fulano le dice, mira, aquí no se puede parquear. Y le ve el ping. Ah, perdón. Fraternity, jerk, please. Después de te dicen que hay tierras paralelas, que en las otras tierras sí hay superhéroes y hay supervillanos y ellas las pueden visitar cuando quieran. Porque se aburren, van a matar gente, a villanos. Van a robar cosas del otro mundo. A robar cosas como para distraerse, nada del otro mundo. Y yo he leído hasta la mitad de los 6 issues, hasta el número 3. Entonces, el paquín original sí es como más superhéroe, es más fantasioso. Todos los villanos tienen algún poder o tienen una capacidad, no como esta, que simplemente son asesinos. Está... el equivalente de Clayface, que es Shithead. Que en vez de ser barro, es mierda. Mierda. Oh. Compuesto de porciones de excremento de los 666 peores seres humanos de la historia. Está bien, un poco de Hitler, un poco de Jeffrey Dahmer, un poco de no sé qué. Guacal. Sí, bien guacal. Entonces, la película sí se separa un montón de la serie original. O sea, una vez lo entrenan al cabrón, ya no hay nada en común. Y un montón de la premisa. Pero si te fijas, me imagino que es para poderle haber hecho la película, como vos decís, moral de Hollywood, pero para tener un público más amplio. Si no, tal vez hubiera tenido que haber sido. Pero entonces no hubiera sido R. Por eso te digo, hubiera tenido que haber sido todavía más arriba. Triple X. Fíjate que al final, comparando una película basada directamente en el cómic, tal vez no me hubiera gustado a mí. Había sido demasiado gore. No, demasiado gore, además. Yo como lo considero es que la película es una buena historia, todo excelente, bien chivo. El cómic es una buena historia, todo bien. O sea, realmente... Son dos cosas separadas. Son dos separadas. Totalmente aparte. Bueno, ¿sabes que Mark Millar participó como consultor? Él no escribió la película, uh-huh. pero sí lo contrataron, le dijeron que podía hacer las veces de consultor. Y dijo, el primer draft que hicieron no me gustó. Volvieron a contratar a otro fulano, lo mejoraron y sí, yo le di mi bendición, me gustaron estas cosas, esto lo cambiaron. Me hubiera gustado que tal vez dejaran la parte de supervillanos, pero comprendo por qué no lo hicieron. Yo en el paquín no quería sacar a los supervillanos con uniformes, con trajecitos coloricos. Al final se me olvidó y dejé que los dibujaran así, pero inicialmente mi intención es que tuvieran el look de la película. Entonces, hasta él mismo dice, a mí me gusta cómo salió la película. No, vale, sí. Vos, Omar, querías preguntar ya. Señoras y señores, ¿cuántos puntos geekos le dan ustedes a esta película? Dime la de 4, fíjate. Ya sí lo, excelente. Lo tomamos como, oh, qué tan buena adaptación del cómic es. Ajá. En ese sentido, sí, aplazada, pero la película en sí está muy buena. Okidoki. Brittoman. Yo como no leí el cómic, no tengo contra qué compararla. Y la fui a ver con relativamente bajas expectativas. Y salí que me gustó mucho la película, le doy 5. ¡Wow! A ver, Julio. Yo le doy 4. Excelente. Me gustó mucho. Es así, película no, para machos. Sí, le di 4.2 por error. Super macho. Y el cómic, a propósito, lo leí hasta después. Quizás te dio buena impresión, quizás. Entonces, me dio muy buena impresión porque la película, por sí solo, se mantiene independiente. Yeah. Se goza la historia. La violencia, te podés reír. Y es tan no más, se gana, pero se goza. Fíjate que... en la película, dos grupos de gente que había llegado a verla, en la función que estábamos, se salieron a media película. Wow. Uno de los grupos estaba sentado directamente bajo nosotros, en la fila de enfrente, y no sé si es que le pareció demasiado violenta o no nos aguantaron a nosotros, que estábamos atrás riéndonos de la parte más grotesca. Mira, yo me fijé de ese tipo. Y estuve a punto de... Solo porque a mí no me gusta meterme en pleitos, pero estuve a punto de decirle que apagara el celular. Ah, no, hombre. Porque pasó los primeros 15 minutos de la película, texting. Ah, texting. O sea, ni siquiera estaba poniendo atención a la película. Entonces, eso que yo sentía, el luzón del teléfono. No me di cuenta yo, fíjate. Yep. De ahí el otro, los otros sí no me di cuenta. Alright. Bueno, señoras y señores. Y ahí la gente que no está viendo, ¿alguien la habrá visto para que la dé puntaje? Sí, aquí están dando Guillermo, 4 puntos. Bicorintian, al cómic le doy 5. Peluche también le da 4. Luis Banda le da 5 puntos geekos y Only Angel le da 4 puntos. Así que bárbaro, la mala está bien en la jugada. Por cierto, a todos los que están... Hay 17 personas escuchando en vivo y hay 16 metidos en el IRC. Fíjate, sé que es buenísimo que... ¡No! ¡Peak listeners! ¡Ey! Señoras y señores, rompimos récord. Tenemos 19 oyentes. Así que en vivo. ¡Hoy sí nos pagan, güey! Oye, no nos van a downloadear. Va a haber una gran caída. No, siempre siguen subiendo las descargas. Así que buenísimo. Muchas gracias a la Mara que está conectada. Y vamos a continuar este episodio. Si encuentro la canción por acá. Así bien correos todavía. Sí, vamos a leer unos correos que hemos recibido. Pero no, antes, quiero encontrar la canción. Al correo. A los oye, escucha, escribas, no. ¿Y el productor? Escucha, escriba. ¿Cómo fue? Oye, escucha, escriba. Ah, bien. Aquí va. Así es, señor. La canción que hizo Rampaje. Gracias a Rampaje, que por cierto nos escribió esta semana y nos pone, ¿qué tal, geekos? Caramba, qué coincidencia. Saludándolos después de estar perdido en un universo alterno, pero ya estoy de vuelta y de paso con un nuevo trabajo en el cual espero no me despidan por escuchar a los comic geekos. Adjunto a este correo les mando un par de canciones que sería interesante que pusieran alguna vez en el programa. Veremos, porque ya las escuché y son de Charlie. Dice por acá. Sé que me odiarán por lo siguiente, pero... Charlie García. Métete al foro. No, okay. Métete al foro. Sí, sí. No, quepo. Se lo ganó. El de la noche. Aquí va. Venía a oírlo, me quité los audífonos antes de tiempo. Pero World of Warcraft no me gustó. El juego es chivo, pero no, a mi criterio personal, no tiene rumbo. Corríjame si me equivoco, pero el juego no tiene final. No hay un último que tengas que matar y tu objetivo solo es subir a niveles. Sé que hay personas que les gusta eso, pero a mí no. ¡Ya, eso es verga, primo! Estamos en las mismas. En mi caso, me gustan los juegos que sean ricos en historia. Oh. Y que tengan una sensación riquísimo de que has logrado algo, sí, así como salvar el mundo. Halo, aunque Brittoman cree que es solo multiplayer, el juego tiene un excelente single player. Rescatar a la princesa Zelda o ganar una guerra, Call of Duty, salvar la humanidad de virus mutantes como Resident Evil, etc. Por cierto, Resident Evil no rescatas a nadie de nada, o sea, you save your ass. Pues si te rescatas a ti mismo. ¿Qué más querés? Esa es motivación suficiente. Eso lo haces en cada vez que juegas World of Warcraft. Save your ass. Pero bueno. Huyen por sus vidas. Para mí fuera excelente si el juego fuera open-ended, así como Freelancer, los GTAs, que el juego tiene una historia, pero cuando la terminas, quedas con la libertad de poder hacer lo que quieras. Yo creo que Daniel no lo ha jugado suficiente, porque en realidad, básicamente es un open-ended game, o sea, y tiene una cosa que es bien importante, es un juego súper social, en el sentido de que hay muchas cosas que no puedes hacer sin la ayuda de la Mara. Pero, ¿y si son antisocial? No, entonces sí, definitivamente no es tu juego, no es un juego para ti. No. Guácala, así que bueno, no, pero cada quien es independiente de tomar su decisión y... Nosotros respetamos las opiniones de los pobres pendejos que le gustan. No, mentira. No las respetamos. No, definitivamente está bien. Fernando Herrera nos escribe: hola, Geekos, es la primera vez que les escribo, pero los escucho desde el episodio 100. Solo quiero decir que es el mejor podcast que he encontrado. Y antes de que digan que no has buscado, les comento que en mi lista de podcast hay más de 10, pero solo los más selectos. Claro que en primer lugar está Comic Geekos. ¿Quién es ese no. hombre tan inteligente? Fernando Herrera. Pues solo les envío un cordial saludo, que son un gran equipo y es muy agradable escuchar en las pesadas horas del trabajo su podcast. Aunque me han bloqueado mediante WebSense, he conseguido burlar la seguridad de la compañía para poder descargar los episodios. Siguiente cuadrito, el fulano escoltado por la seguridad de la oficina. Siguiente cuadrito, Rampa, ¿a dónde conseguiste trabajo? Busco trabajo con internet ilimitado. Bueno. Aclaró que había buscado más podcasts. No aclaró que tenía buen gusto. Sí. Me despido, no sin antes dejar una liga muy buena. Se trata de Masitas de Pelea. Sí, Britomán, están bien buenas. Ya, estuvimos viendo y sí, bien digo, selecta las imágenes. Sí, bárbaro. Sí, tiene buen gusto para eso, por lo menos. Sí. Hey, gracias por la más. Las veremos ahí en la noche. Víctor Saca nos escribe también y nos pone: hola, Geekos, soy Víctor Meme Saca desde Salta, Argentina. Era primo de Tony. No. Solo tengo dos episodios que pude descargar con el Ares. La verdad, me cagó de la risa y me parece buenísimo el podcast. Quiero el link para bajar más episodios o que me lleve directamente a escucharlos. Me gustaría que hablen de los mamarrachos que están haciendo en Hollywood con los remakes, tales como Los Ángeles de Charlie, Starkey Hutch y SWAT. Nos hemos metido. Por nombrar algunos, me parece una mierda total, dice. Saludos de la ciudad de Salta, Argentina. Podríamos hacer un programa para hacer pedazos. Hablar en general de los de los remakes. De esos remakes, sí. Ponlo entonces, en la agenda, Omar. Sí, vamos a ponerlo en la agenda. Y también a le estamos poniendo aquí un email a nuestro amigo Víctor, que nos busque en comicgeekos.com, porque ahí vas a encontrar el enlace para bajar todos los episodios de nosotros. ¿Www o Comic Geekos a secas? Cualquiera de los dos funciona. Te oh vamos ahí. Oh, ¡qué palabra! Así somos nosotros. Comicgeekos.com. That's the way we roll. Sí. Y también puede probar cuáles tarjetas le pasan en la tienda. Sí. Ángel Dumas también nos pone: hola, chicos, ¿qué tal semana la que pasó? Muy buena para sus oyescuchas, que se ganaron con dos episodios de Los Geekos. Como diría Omar Man, bárbaro. ¿Qué tal aguante para hacer dos podcasts? Aunque Omar Man ya está acostumbrado, tiene mucha práctica con La Charamusca y Pingüinos Music Podcast, dicen. Que por cierto es pmp.podshow.com. Por cierto, para aclarar algunas cosas de mi email anterior en opinión sobre Hellboy 2, diré lo que me fastidió de la película en general es que prácticamente no sigue la trama de los cómics. Aunque sí he de reconocer que la esencia del universo Hellboy y sus personajes está presente, además de que la contribución de Del Toro con sus criaturas fantásticas ha sido muy buena. Pero pues, para quienes han seguido los cómics de Hellboy, les puede resultar algo chocante. Además, está lo de los hijos de Hellboy. Si tenía uno más, le hacía competencia a Shrek, dice. ¿Cómo será la próxima película? ¿Hellboy cambiando pañales? Lo que sí es de reconocer es, en todo caso, es el esfuerzo de quienes sacan películas basadas en los personajes de cómics. Eso para un fan de cómics es importante y de agradecer siempre. Por cierto, alguno de los Geekos ya vio las imágenes de la película de Dragon Ball, como por ejemplo de Picoro. Cabe mencionar, ahí paréntesis, no sé qué es lo que él va a seguir, pero después de que vimos la de la semana pasada aquí, yo me metí al sitio oficial de Dragon Ball. Ajá. Y ahí sí están unas escenas, fotos de la de por espalda. Y dice que No hay fotos oficiales. Han pedido que sí sea. No hay fotos oficiales de Picoro que se le vea la cara. Ah, o sea, okay, que esa que salió, o sea, ahí será, no, una sorpresa. Es bueno, de fake. Sí, porque okay, él pone aquí, okay, con esto que él vio, dice, quizás... él no tiene expectativas, nada de expectativas con la película. Quizás sea la película más esperada por los fans, pero para hacer la leña, dice acá. Y para buenas nuevas de Dragon Ball y limpiando la mente de la infame película, hoy sale una nueva OVA titulada Osu Kaete Kita Son Goku. ¡Osu Kaete! ¡Osu Kaete Kita Su Kalsu! Sí, Son Goku. O sea, un oso se cayó y se comienza a quitar. ¡Osu! ¡Pues puya! ¿Sé qué nombre? ¡Osu! ¡Osu! Así es. Te está osu bajando, quería ver. Kita Son Goku na Nakame Tachi Osu. Tachuca tu cheque. Quiere decir, hey, vuelven Son Goku y sus amigos. Ah, okay. Esta ova toma lugar para luego cuando de terminan la saga de decirlo, ya fueron. De Kid Buu. A ver, y cuando cuando la sacan, la comentan los geekos. Por cierto, ¿ya vieron la nueva película animada de Marvel, Next Avengers? Todavía no. Dice que yo ya la vi. A ver si los chicos la ven y comentan si es que no la han comentado. Por cierto, ya salió también otra de Bleach, otra película, no sé si ya la viste. No viste ni la primera, Yo me alejo de todas esas películas de Naruto, de Bleach, de todo eso. Casi no las veo, no me gusta porque generalmente no son nada basadas en el manga. Ah, sí. No son nada dentro de la continuidad. Tal vez un poquito mejor animación, pero la historia siempre no me satisface. Ya iba a decir algo, pero mejor no. Pues no. Yo ya la vi, dice. Por cierto, dice acá, quería que si comentaran sobre la serie de Wolverine y los X-Men que están siendo retransmitida para Latinoamérica por el canal Jetix. Que si ya lo vieron. Yo vi un episodio, no estuvo mal. Okay. Sacan a la Psylocke de mala, pero bueno. Pero no son las series viejas de los 80. No, son nuevas, pero. La animación no me convence. No me Wolverine y sus amigos. Wolverine y los hechos. Pero hoy es como que el profesor Javier lo tienen en coma o algo así. No sé, fíjate, yo vi un episodio puntual, entonces no sé toda la historia. Yeah. Bueno, Kiko, nos vemos. Siempre es un gusto dejar el tiempo libre para escribirles y escucharlos. Salud, dice aquí postdata, muy bueno el episodio extemporáneo. Dice, no debería ser especial. Extemporáneo creo que significaría tardío o algo así. Dedicado a World of Warcraft. Vale, lo vamos a decir que son los episodios especiales de World of Warcraft. Por cierto, Tico Man, ¿la noticia? Ah, supuestamente el jueves sale otro. El jueves va a haber otro episodio especial de World of Warcraft, así que estén atentos a lo que quieran escuchar en vivo, estaremos transmitiendo. Dice, lo interesante de esta sería que fuera un episodio especial que saliera cada cierto tiempo, o a lo mejor una sección fija dentro del podcast de los comiquicos. Esto quizás para no agotar a Omar Mangui, que muy buenamente dedica su tiempo a compartir con sus oyescuchas. Posata 2, Ulises 31 o Chuck Norris. Pues yo recuerdo que vi la serie. Son el mismo. Pero ya ni memoria del año en la que pasaron en Perú. Y por cierto, que me a ver si no alguien que nos diga que ha visto al mismo tiempo en persona a Chuck Norris y a Ulises 31. No existe. Junto con Capitán Futuro son las series con estilo de anime y sin ser anime que recuerdo gratamente de mi niñez. Capitán Futuro, no me acordaba en el 12. De esa. Yeah. Era buena. Sí. ¿Cuál es esa? En el 12 la era bien rara. Volaba, vea. Tenía un cinturón antigravitacional o algo así. ¿Pero qué hacía? Me acuerdo que tenía un reloj que era como hipnótico. Que la nave podía viajar en el tiempo. Como putas les digo. Se llamaba Capitán Futuro, pues me imagino. Por lo menos en una historia podía viajar en el tiempo. Yo creo que no era algo, un feature estándar. Mira, ¿y cómo se llamaba el otro? Y tenía, había un robot y había un baboso que se podía como, se hacía un como spray en la cara y se disfrazaba. Sí, se hacía como de hule. Mira, ¿y cómo se llamaba aquel en el que salía la piloto? Ese era el Capitán Poder. Capitán Poder, pero ese era Live Action. Hagamos un especial de capitanes, ya hicimos varios doctores, sí. Hoy faltan los capitanes. Porque la piloto. Está bien. Wow. El nombre de código me lleva piloto. Por cierto, Spider Spinal nos manda por acá un enlace a donde están hablando acerca de algunas pistas de la nueva Batman 3, en donde se menciona que el próximo villano va a ser el Riddler, y como que están pensando que puede ser Johnny Depp o Philip Seymour Hoffman como el que haga el papel de ese villano. Así que está interesante. Bueno, también oí yo la noticia por la radio, no sé qué tan fidedigna será, de que ya habían firmado, o sea que ya estaba segura Spider-Man 4 y 5. Ah. 4 y 5. Bueno, la San 4 Rey... se veía. No, solo eso dijeron. La 4 estaba confirmada, 4 y 5. Nuestro amigo, el árabe loco, nos escribe acerca de World of Warcraft. Ponle el link de Ahmed. Pon el enlace en el blog. ¿Tú? Vamos a poner el enlace a Ahmed. ¿Cómo era? The Dead Terrorist. Matado. Dice nuestro amigo Ahmed. Así lo pusimos ya. Saludos, chicos. Ya entré al mundo de Warcraft. Acabo de llegar al nivel y tengo dos dudas. La primera es cómo me uno a la hermandad. Está bien, duda. ¿Qué está viendo? Está viendo el link de la mamacet. No sé si es Sotol o como se llama el nuevo. No. Fíjate que lo que está preguntando es cómo me uno a la hermandad. He buscado y no veo la opción. La segunda, estoy jugando con cazador y una vez se alejó la mascota, no logro hacer que aparezca. ¿Cómo le hago? Correcto. A ver, Kiko, ¿cómo haces para que regrese la mascota? Mira, yo cuando se me está de la Sakura le ofrezco comida. ¿Te volvés a chiflar? Mira, es que hay... No, es que no sé qué hizo, porque hay una opción para esconder tu pet. O sea, que le decís, hey, anda, guárdate. Entonces, pero hay otra que con un pito simplemente pitas y ya regresa. Pero la otra así está... Así como Hayo Silver. Sí, pero la otra está Dismiss Pet, que esa es... Váyase a la mierda y jamás la volvés a ver. O sea que tenés que ir a agarrar otro pet. Ahí, en ese sentido. ¿Y cómo las conseguís? Tenés que ir a darte verga con hay una pet. Opción que te da duro con el pet y le estás así, le echas un como hechizo y lo y la maestras. Está la opción de maestrar. La onda es que puede, no mientras no, vos lo estás amaestrando, él te está volando verga. Vos. Y no puedes hacer esa opción. Eso voy. Es un no pulpo. No puedes hacer esa opción. Hentai. No puedes ocupar ese spell con una elfa. No, solo funciona en animales. Ah, demonios. No, pues sí, animal. Bueno. No, de tamaño yegua. Así que bueno, eso. Por cierto, apenas me puse el corriente con todos los podcasts y tengo sobre el versus. Se puso corriente después de oír nuestro podcast. Sobre el versus. No aguantó y se quería suicidar. De oírlo. Se hizo corriente. Sobre el versus del auto increíble, el de Batman, Meteoro, etcétera, creo que gana el auto increíble en todo. En todo. Ese Michael Hasselhoff. Sí. Ese fue en el episodio. Ya que el resto no, necesita peor. Un piloto y el auto increíble, su no. Ídolo es Michael Hasselhoff. Sí. Sí. Y es David Hasselhoff. Ah, perdón. Era Michael Knight. Y David Knight y Michael Hasselhoff. Felicidades por su programa, los conocí hace como meses, así que gracias entonces al árabe loco. Ahmed. Jarabe loco. Jarabe loco, no, eso es otra cosa. David Garfias, nuestro amigo Iki, nos escribe: hola amigos, solo les quiero recomendar The Sarah Connor Chronicles a los fans de las dos primeras películas. Para dilo rápido otra vez. No quedarán defraudados con unos efectos, historias, personajes y actores muy chivazos. Fíjate que solo vi el primer episodio. The Big Bang Theory, el cual es bastante divertido, aunque medio me mamertos los protagonistas. Esa a mí me gustó, The Big Bang Theory. Smallville, Season 7. Yo sé que es una serie que no cuenta con la simpatía de los Kikos. No, yo sí, simpatía. Yo sí. Pero está de poca madre, dice. Comienza de mis amigos. Este no, jueves. 8. Le quitamos mañana, la patilla. Pasado mañana comienza Smallville. 8. Él está hablando de la 7, sí, la 8, sí, la 9. Oye esto, muchos de mis amigos empezaron a leer cómics debido a Smallville, y eso no puede ser tan malo. No, te digo que la serie... Ahorita está así como que... No hay... La serie es bastante repetitiva. Está pataleando, siento. Ajá. Ahora, acordate, ya lo he repetido esto varias veces, no sé qué es lo que va a suceder, pero ahorita es un completamente remake de la serie, ¿verdad? Nuevos escritores, se han ido personajes... O sea, que así como puede ser que termine de pegar el talegazo, ¿quién Kitty no y se levanta un poco, vea? Sí, que traten algo nuevo y que el fin sale con capita o algo así. Este martes 16 comiendo sale... queso de capita. Este martes 16 sale el DVD queso. Speed Racer, el cual no vi en el cine, pero por buenas críticas de Britomania le daré un chance. Ya la están alquilando, ¿no? Sí, yo la vi antes salió. Uh-huh. Yo la alquilé el viernes y yo no la había visto y me gustó bastante, por cierto. Final Crisis, Batman Rip, que me regresen mi dinero. Secret Invasion, Amazing Spider-Man and New Way to Die, muy buenas y mucho mejores que los dos anteriores de DC. Wanted, muy buena película para ver en el cine, disfrutar los efectos, comer popcorn y de las mejores películas de Angelina Jolie, pero nada del otro mundo y la historia de la máquina que teje los hilos cae muy mal. Es para que reciba un toma, dice. mucho menos la, mucho mejor la versión de los cómics, bastante recomendable. Salud. Yo creo que, bueno, espérate, me acaba de salir una a ver, una pregunta, una duda. Yes, guarde esa duda, por favor. Aquí para un ratito. Tienes el béisbol también. En el cómic no sale ningún telar. No. Y ahí cómo escogían, lean verga, te quiero matar. No, es que no eran todo eso es inventado. Eran supervillanos. Ellos querían conquistar el mundo y lo conquistaron. Entonces ahí estaban como, hey, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la tierra paralela a esta. Y ahí robaban cosas y regresaban. Ángel Dumas nos escribe también y nos pone: hola, Kikos. Felicitaciones por su episodio dedicado a Ulises 31. De verdad que me divirtió mucho. Además, me hizo recordar de los calmados. Un montón de material que tenía. Calmados años 80. Como ya alguien había dicho, sin desmerecer otros podcasts, el suyo es el más divertido y el mejor. Y creo que es uno de los pocos que puede salir en vivo con todo el esfuerzo que eso implica. Sobre el episodio. Sacando la mota del ombligo. Sí. Sobre el episodio de hoy. Nosotros somos naturalmente así. Mota. Gran zarro. Yebrea. Una manita le va saliendo de aquí. ¡No! ¡Sí, mi vida! ¡Ay, está libre! Si todo estás preparado. Sobre el episodio de hoy dedicado a Wanted, opino que la película sí es buenísima. Como action movie tiene dos errores: uno, el no ser fiel al espíritu de la historia, y dos, Angelina Jolie, la verdad sí que esa tía me cae cada vez peor con sus poses de chica mala. Bueno. Por cierto, les comento que la ova de Dragon Ball, Osukate, Kita, Son Goku, Osukate puta, Nakatamacha, Macha, Nakatamal, Nakatamachi, es. ¡Ey! Son Goku y sus amigos vuelven. Que se pensaba estrenar el 9 de este mes, se pospuso para ser estrenada entre el 21 y 27 de este mes, para los que viven en Japón. Bueno, chicos, para hacer corto el mail, les dejo el link de la página Simpsons Cat, cuyo autor ha dedicado a hacer cortos animados muy divertidos. Les recomiendo que les den una checada. Pero seguro no es que los amantes de los gatos como Brito Man se sentirán identificados. Simpsons Cat, perdón. Se sentirán identificados. No es el sitio aquel que no lo recomendaron como así. No, este es en YouTube, Simpsons Cat. Okay. Nos deja acá una propuesta para Versus Nono, el robot de Ulises 31 versus C-3PO, el robot de la Guerra de las Galaxias. No. Sí, es que C-3PO es el robot más gay. No, pero C-3PO sí también. Bueno, yo no. No, que hacía C-3PO era traducir, cabrón. Sí, para eso era Paloma. Sí, daba riata, no. No. Yo no dije que eran tan malditos. No, pero por lo menos manejaba la nave. Y le harta los... Bueno, si te fijas bien en episodio 4, era C-3PO el que iba manejando el Land Speeder cuando iban para Mos Eisley. Y por cierto, C-3PO también con la tenacita que disparaba rayos y le pegaba a Arturito. Arturito, perdón. C-3PO, de veras. Estoy defendiéndolo. Me merezco yo un... Sí. No, gana. Mira. Y ese... ¡Ay, I'm in the president! Y ese no fue... No, y primero se lo pisan, ¿no? Y después le... Y ese no fue Don Ramón, fue George Lucas el que vino a darte verga. Sí. Omar Mann, 10,000 líneas para mañana. Arturito no es C-3PO. Arturito, C-3PO es el alto que parece la estatua de los Oscar. Nakamatachi. No, se lo harta. O sea, sí, se lo come. Bueno, mira, sería un enfrentamiento bien aburrido ante todo. Porque lo... Es que como, si harta tornillo con que le arte las rodillas, ya lo pisa. De veras. Se hartaba tornillo. Sí, tenía la cajita. Pues bueno. Seguimos, nuestro amigo Holic. Este está grandecito. Bueno, César Barrio Nuevo nos escribe: saludos, Kikos, los escribo desde Quito, Ecuador. Primero quiero felicitarles por su cómico, interesante y original podcast. Los he escuchado ya hace algunos meses por recomendación del resucitado podcast de Milenio Oscuro. Y recuerdo que fue su capítulo resumen de 2007 que me ha llegado bastante y me volvió... ¿Resucitado? Me volvió adicto a su podcast. ¿Ya lo voy a bajar? Como sé que los Kikos son muy receptivos a recibir sugerencias, quisiera hacer algunos aportes a su podcast. Vamos a ver. Por cierto, antes de leer los aportes, unas super felicitaciones. Super felicitaciones a Néstor y a Mariano por retomar el micrófono y sacar un nuevo episodio. Pero que, pero mira, no, yo estoy ofendido con ellos porque no me avisaron. Sí, mandaron un email. Correos. No me avisaron a mí, así que les voy a hacer. Hay un grupo, hay un grupo en Facebook que han hecho ellos donde están poniendo todos los avances. Ajá, y están también transmitiendo ahora en vivo sus shows mientras lo graban, así que pueden participar, tienen un chat. ¿De dónde habrán sacado esa idea? Sí, es una idea muy original. Mira, creo que una idea, tendremos que apuntar. Pero es una idea buenísima. Sí, o sea, sí, eso sí. Es algo. Deberíamos hacer me eso. Me parece fantástico lo que están haciendo. Omar, make it so. Sí. Y hacerlo retroactivo para episodios anteriores. Lo hago. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero vas a hacer. Vas a hacerlo. Eso está bien, jefe, ¿verdad? Yo no sé cómo vas a hacer, ni un puta, pero... Ejecutivo, sí. Ya aprendí a delegar, fíjate. Sí, sí, sí. I've done it, jefe. ¡Ah! Jefe. Mañana. Mañana estará hecho, jefe. Bueno, también dice por acá, bueno, primero, ¿están enterados de la nueva película de Dragon Ball Z? ¿Por qué ponen tantos japoneses ustedes? Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, ¿cuál? Ponyo on the Cliff by the Sea. ¿Qué? Esa nunca la he vivido. Que ha recibido de las mejores críticas en el Festival de Cine de Venecia. La obra de este director podría ser un buen tema para algún capítulo. Mínimo. Les dejo el trailer. Aquí está el trailer. Ya hablamos de la obra de Miyazaki. De Miyazaki, perdón. No, y mi respeto. ¿Qué más ha hecho Miyazaki? Puta, Princess Mononoke, Porco Rosso. El viaje de Chirino. Náusica. La puta. Totoro, ¿es Totoro? The Cat Returns. Wow. O sea, todo Porco Rosso. Todas las mierdas que son Cogliostro. No, pero no es el mismo estudio Ghibli. Sí, es que sí, es que hablamos ya una vez del estudio Ghibli. Ah, hablamos de sí. Ha sido puta de hablar. Ah, pues ya lo que en la para. Gracias a nosotros, ok. Ya tuvo sus 15 minutos de fama con los geekos, así que no merece más. Hace un par de semanas se terminaron los filmes de Naruto. Y está cerca el final de los fillers de Bleach. Ya es hora de un capítulo update de esta serie. ¿Desde qué episodio es Naruto no filler? 71, 72 por ahí. Okay. Por cierto, ¿cuál es la opinión de los geekos sobre la situación actual de estas series? Mucho fillers. Mira, te diré que Naruto Shippuden, Naruto, a mí la historia me va enculando. Pero empezó el filler y lo dejé de ver. Mira, Naruto ahorita está entrando a un punto interesante. ¿Manga o anime? En el anime. El manga ahorita siento que está pataleando a los Smallville. De que pasan un montón de cosas y pasan un montón de cosas y pasan un montón de cosas. Pero nada que avance realmente a la historia así como yo lo quisiera ver. Es más, estamos en el thread de Naruto que hay ahí en el foro. Está la mar protestando de que puta que se llame Sasuke el cómic, pues, porque ya casi no sale Naruto. Bleach, a mí me gusta la historia. Ahorita están en fila, lástima. Pero la historia donde van a rescatar a Inoue de Hueco Mundo. Hueco Mundo. Está llegando a un clímax, pues, y está súper bien. Pero en medio de eso metió el filler. En medio de eso metió el filler. ¿Y el filler es completamente otro universo o en medio de eso es el filler? Es una historia, eso de que están en un episodio dándose verga, así que ¡ah, guaputa! Y en eso, y ahora pasamos a un filler, y están todos tranquilos como si nada. O sea, ni siquiera decir, uno de los que están en la pelea se recuerda que en su juventud fue a pescar un día. Y empieza el filler. No, o sea, no trataron de integrar el filler a la historia como le habían hecho en ocasiones anteriores, sino que simplemente, miren, ahí van los episodios de filler. Si los quieren, los ven. Les quitó la pena. Vale. Hizo una mierda, asumo. Fíjate que no están tan mal. No están tan mal. ¿Y es un solo filler? Es una sola historia filler. No es como Naruto, que eran tres episodios. Era una sí, es que eso es lo que más me desesperó. Aunque Naruto en Shippuden, este filler sí iba siendo una sola historia. Sí, ahí sí lo pero hicieron. Pero no sé, o sea, simple y sencillamente lo empecé a ver. Pero llegó un momento en que... Sí, perdí emoción completamente. Igual, con Bleach fue esto último. Yo los empecé a ver. La historia estaba más o menos. Pero después, puta, filler. Entonces lo podía dejar de ver y hacer otras cosas. Y ahora ya lo vi otra vez y ya veo más o menos cómo va la historia. Pero no estoy así como que voy a ver los anteriores y me voy a poner al día. Ahí sigue esa cosa. Bueno, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. En un episodio pidieron recomendaciones de anime. Creo que hace mucho las series Soul que estoy Leader, siguiendo. Bueno. Y puta, qué bueno, recomendaría, bueno, sin contar a Bleach y Naruto, son Code Geass, una historia de dominación mundial que te desconcierta cada capítulo, donde no se puede saber quiénes son los malos realmente. Su final es en 2 semanas. La otra es Tengen Toppa Gurren Lagann, que por cierto, alguien ya la recomendó en un correo leído por ustedes. Animación bastante original y dinámica con una excelente continuidad y un final espectacular. ¿Cuál era Tengen Toppa? Tengen Toppa Gurren Lagann. Los primeros capítulos del anime de La Espada del Inmortal parece ser una serie que promete mucho. Yo no encontré lo siguiente. Hasta eso ahora. No lo DVDs. Y finalmente, Nogisaka Haruka no Himitsu. El secreto de Nogisaka Haruka. Una comedia romántica sobre la vida de una chica otaku. Algunas noticias de animes a estrenarse. La segunda temporada de Rosario Vampire se estrena en octubre. Full Metal Alchemist Chayito confirmó una segunda serie para el 2009. Y también, That's good news. Y también hay confirmación de una tercera temporada de Black Lagoon. ¡Ey! Bien, esa está buena. Bueno, para no cansarles más. Las otras eran paja, pero... Rosario Vampire... Mira, Rosario Vampire, te digo que es así como Ikitusen. Sí, vas a ver como Ikitusen, vas a ver la animación, bajar el volumen a la mierda. Y mira el fanservice. ¿Cuál es el otro? No, Full Metal, sí, yo la quiero ver. Ojalá, porque ese final me dejó insatisfecho. Pero viste la película. Qué feo soy, ¿eh? ¿Viste la película? No, listones en la memoria. Es que la película realmente... No, siento, satisfaction. Sí. Yo siento que la película sí complementa muy bien el final. Pero se quedan los dos en el otro mundo. ¡Spoiler! Bueno, para no cansarles más. Ya dijimos la alarma al principio. Yo también estoy a favor de un episodio de su podcast, de sus podcasts favoritos. Episodio. Ese es otro que tenemos en lista, tenés razón. Ya estoy cansado de solo ir a los geekos, dice acá. Hijo de puta. No, y nosotros que íbamos a hacer aquel episodio de 24 horas a la semana. Nos lo mandó a decir. Bueno, los trataré de escuchar en vivo en el próximo episodio. No vale que haya firmado anónimo. Atentamente, Ferceros. ¡Ay, manos! Y ahí estaba conectado. Ferceros. Vamos a hacer pomada con. Ferceros o ser feroz. Echar a los chuchos. Los perros de la guerra. Y perros feroces. Alejandro Flores nos escribe: hola, Kiko, soy un hoy escucha desde hace aproximadamente un mes. Y les escucho desde Monterrey, al norte de México. Me diría que ya ocupa la palabra oye, escucha, y solo lleva un mes de escucharnos. Bárbaro. Es uno de los que dice el sensei, ese ser mitológico. Sí, cabal, sí. El que no conoce al sensei. Debe ser hasta paja, ¿no? Está Gurren Lagann. Ajá. Guten Morning. Tengen Top en Gurren Lagann. Es una serie de mecha. Animada por Gainax, los mismos de Evangelio. ¡Shit! Mande forward. Sí. Primero los felicito por su podcast. Son el equivalente a Discovery Channel hablando de paquines. Escuchando episodios anteriores, se me aburrido. Ocurrió el siguiente versus. Nada de culitos. Nada de culitos. Mad Max versus Robert Neville de Soy Leyenda. Soy conejo. Ey, soy conejo. Ey, está bien. Bueno, lo dejamos para el siguiente. Yo ya sé que. Yo también, ya le decís bien rápido. Sí. Vaya, pues denle rápido. Mad Max. Ni modo, Mad Max. Espero puedan ver mi correo para el episodio de hoy. La semana pasada estuve escuchándolos en vivo y pienso dormir a mis hijos temprano para escuchar nuevamente hoy. Así que gracias a Alex Flores Cando. Por secreto, cierto, una copita de whisky a cada uno en la leche. Mira, sí, cómo me funciona. Pues, dos palabras. Alex, cloro y formo. Alex Flores, sos Alex MTY ahorita en el IRC. Y escribirnos en el IRC. Sí. Asiente con la cabeza. Sí. Levanta la mano. Muy bien, continuamos. Nuestro amigo Indalecio Hernández nos escribe por acá y nos pone: hola, chicos, leí que hoy hablarán sobre Wanted, que se supone está basada en un cómic, pero hasta donde he escuchado solo conversaron algunos nombres y pequeños detalles, pero la historia es muy distinta. Lo bueno es que se pudo ver a Angelina Jolie chulona, aunque sea de espaldas. O sea, la desnuda. Desnuda, chulona. Solo desnuda. El derrière, por favor. En sí. Pelota. Por cierto, Alex nos acaba de poner en el IRC que sí, ese era el correo de él. Qué bárbaro, Alex. Levantó la mano en IRC. Sí, levantó la mano. La película me pareció muy buena y he de decir que a mi esposa le gustó bastante, pero hubo un momento en que... Cuando salió chulona la Angelina. ¡Ah, no veas eso! Está gorda. No está tan bonita, dice. Se ve muy gorda. No está tan bonita. La veo mejor yo. Por cierto, si ese es el caso... pues, qué bárbaro. Qué bien. Cosa, pues, o sea, me quito el sombrero. ¿Tiene hermanas? Tiene hermanas. Cuñado le va a decir. Sí, gemela. La película me pareció buena y he de decir que a mi esposa le gustó bastante, pero hubo un momento en que esperaba que saliera un tipo en gabardina de cuero y le dijera al protagonista si elegía entre tomar una píldora roja u otra azul. O sea, la azul es puro de Matrix. Cabal. Sí, sí, verdad, si va a estar con, si estaba viejito y quería estar con Angelina, él tomaba el azul. Sin más me despido, salud, Indalecio. Si hey, viste que salió Zod. De veras, el General Zod salió. Terrence Stamp, ahí sale haciendo un papel. Bárbaro. Paréntesis, próximo lunes, 22 de septiembre, inicio de Heroes. Yeah. Septiembre. NBC, Estados Unidos. Y en y también inicio para los que acaban de escribir, Big Bang Theory, la nueva serie. Por aquí están hablando los amigos de que... Lunes empieza Heroes. Lunes. Guillermo ya se aprendió varios salvadoreñismos que usa día a día. Son puchica, puya, chivo, chicha... Chucho, vergón, etcétera, no, etcétera, dice. Ya, así bien, que bárbaro. Ya, la superioridad buena. Y Mara también dice, Mara, son los cheros. La Mara. Así que buenísimo, amigos. Muchísimas gracias a los que están conectados en vivo, escuchándonos ahorita hablar carburo, leyendo sus correos. También a los que están conectados en el IRC, muchas gracias por estar ahí, haciendo que el show sea cada vez mejor. Amigos, nos vamos a quedar hasta acá. Muchas gracias de nuevo. Los esperamos por aquí de nuevo la próxima semana, cuando posiblemente escucharemos al sensei decir ¡Silence! ¡I kill you! Ok. Para los que no sepan de dónde sale eso, ya no quiero hablar, me da miedo. Sí. Que ya no hable el sensei. Ya no vamos. Puto. Pondremos un enlace para que sepan de qué se trata eso. Y saludos a Ahmed también. Ahmed de Taris. No es Ahmed, sino que es Ahmed. Sí, con polla. No, tampoco eso, tico. Con polla no, tico. Con flema, pues. Bueno. Y. Es que bien flemático el tío. Sí, les recordamos, visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al foro, enlaces al blog, enlaces a la tienda. Donde, ¿saben qué? Vale verga, se va a quedar la misma mercadería para siempre. Ahí. Ya mucha paja hablamos. Sí. Nos reunimos y lo decidimos que la mercancía todavía cumplía con nuestra expectativa. Sí, todavía seguía, así que ahí pueden seguir comprando eso. Si te, también si ustedes... Pueden seguir, qué optimista. No, es que la Mara no estaba comprando porque ella esperaba los nuevos productos. Exacto, entonces ahorita sí no son oficiales. Sí, claro. Por cierto, ahorita tengo la camisa puesta ahí. Me siento muy bien. Y nada más, gracias a Dios, porque cuando filmas sin camisa, da un asco. Sí, cabrón. Más ahora que estamos en alta definición, ¿verdad? La gelatina de vainilla. Se miraba cuando el sudor bajaba por la tetilla. Bueno. Bueno, es que se le salía la leche. Por eso que siempre sobraban boquitas y gaseosas. Nadie quería comer. Bueno, señoras y señores, terminamos. Y todos corriendo al baño. Vamos a dejarlos esta vez con esta cancioncita de un grupo que se llama Dame 5. Ah, no, perdón, la canción se llama Dame 5 y el grupo se llama Blip, Blip, Blip. Así que muchas gracias por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Dame 5! ¡Silencio! You're bringing back the high fives. It's just a throwback kind of night. You're rocking out the rock show. You're getting up on the down low. Arms are pumping everywhere. You wave them like you almost care. And they're kicking out the beats, yeah. Your hands to catch some air. Give yourself. No digan nada que nos mate el sensei. Cállense, hijos de puta. Shh.